Esta es la raíz del pecado y es lo que realiza el hombre contra Dios cuando lo traiciona con el pecado. Es decir, traiciona la amistad divina, traiciona los bienes divinos, traiciona también la llamada a la felicidad y por eso se traiciona a sí mismo. Esa traición es vencida y es en cierta manera utilizada por Dios para realizar su plan, para cumplir su voluntad, que se cumple siempre, porque no puede no cumplirse la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere se realiza siempre. Aunque nosotros no conocemos perfectamente lo que Dios quiere, ni conocemos en qué medida lo quiere y hasta cuándo lo quiere, no conocemos si es definitivo lo que Dios quiere o si es pasajero. Pero lo que Dios quiere se cumple siempre, porque Dios es omnipotente y todo depende de Él, que es el creador de todas las cosas y el que las conduce hacia su fin. Por eso también a través de la traición de Judas y de la traición de todos los pecadores, se cumple la voluntad de Dios respecto de los justos, respecto de los amigos de Dios, es decir, de los que reaccionan como amigos ante la amistad divina. Nadie tiene amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos, dice Jesús en este mismo Evangelio de San Juan. Jesucristo ofrece su amor. Ese amor es el mismo amor de Dios, que es un amor personal, porque Dios son tres personas infinitas que se aman mutuamente y que aman todo lo que han creado y muy especialmente las criaturas espirituales, los ángeles, los hombres. Y por eso la pasión de Cristo, su sacrificio, es un sacrificio espiritual principalmente, y consiste en la donación de la amistad divina y consiste en la recepción de la amistad de los hombres para ofrecerla a Dios. Él se pone a la cabeza de la amistad de los hombres hacia Dios. Por eso reconcilia todo el género humano con Dios. En Jesucristo, que es el hombre perfecto, que resume toda la perfección de la humanidad, esta no es más desagradable a Dios Padre, sino agradable a Él. La mira con amor en Jesucristo, pero falta el amor personal de aquellos que están en la humanidad, el amor de cada uno que responde al amor de Dios. Y en esto se cumple, se perfecciona la salvación. No es solamente salvación del género humano, sino salvación de cada uno de los hombres. Es lo que significa especialmente en este Evangelio, que manifiesta un aspecto de lo que se celebra en la Eucaristía y en la pasión de Cristo, el mismo misterio, de forma diferente. El demonio inspiraba mal a Judas Iscariote, hijo de Simón, y Jesús sabía que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios. O sea que en su alma se cumplía perfectamente el sacrificio espiritual que se manifestaba también en su cuerpo. Por eso Jesucristo fue voluntariamente a la pasión, cuando había llegado la hora, no en cualquier momento, sino en la hora, es decir, en la hora que Él había elegido y que el Padre había determinado. No cuando los judíos lo quisieron matar, es decir, muchas veces antes, sino cuando Él quiso se entregó voluntariamente a la pasión, que era un acto de amor a Dios y un acto de amor a los hombres, y un acto que representa el amor de los hombres a Dios. Lo que se realiza espiritualmente se expresa corporalmente, y por eso expresa este amor en el lavatorio de los pies. Es un gesto corporal que manifiesta el amor del alma, que es la caridad perfecta de Jesucristo, lleno de gracia. Esa manifestación corporal produce un efecto en el alma de los discípulos. Por eso dice Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro quedó tocado por el gesto de Jesús. De la misma manera quedamos tocados nosotros por el gesto de Jesús, que es la Eucaristía, que es la celebración de la Eucaristía, que contiene la celebración de la pasión y de la resurrección de Cristo. Quedamos tocados por el gesto de Jesús, que es un gesto de amistad. Por eso, cuando recibimos la Eucaristía, se genera la Iglesia. Porque el mismo amor con que Dios nos ama, que es el amor de Jesucristo, el mismo amor que se despierta en nosotros, nos une entre nosotros. Por eso, dice Jesús, si yo que soy el Señor y el Maestro os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado el ejemplo para que hagáis lo mismo que yo hice con vosotros. Y esto es lo que hicieron los primeros cristianos, de los cuales los paganos decían, mirad cómo se aman. Por eso, la verdadera vida cristiana es siempre una vida afectiva, una vida en la cual se expresa el amor, no solo a Dios, sino el amor recíproco. El verdadero amor que procede de Dios tiende a manifestarse de muchas maneras. Se manifiesta en primer lugar en el orden sacramental, porque la celebración de todos los sacramentos es un gesto de amor. Es un gesto de amor de Jesucristo que los ofrece. Es un gesto de amor de aquel que los recibe. Es un gesto de amor del ministro, del sacerdote que celebra los sacramentos. Por eso, en la celebración del Jueves Santo, de la Eucaristía, Jesucristo instituye también el sacramento del amor para celebrar la Eucaristía, que es el sacramento del orden, el sacerdocio que continúa la acción de Jesucristo, la acción de Jesucristo que ama con amor divino a los hombres y que recibe el amor de los hombres y lo ofrece a Dios. Y así, desde la presencia de Jesucristo, se genera la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo mismo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo misterioso de Cristo engendrado por su presencia. Por su presencia en la Eucaristía, celebrada por el sacerdote que representa a Jesucristo, que lo hace presente, que de alguna manera es Cristo, porque está asimilado a la persona de Cristo, obra en la persona de Cristo, desde la persona de Cristo, que es la persona divina del Verbo de Dios. No es persona humana, es la persona divina del Verbo de Dios. Y por eso la eficacia de la acción sacerdotal es divina. Y así como Jesucristo engendra su cuerpo, infundiendo el amor a los discípulos, así también el sacerdote, como ministro de Cristo, genera su cuerpo celebrando el sacramento del amor, el sacramento de la caridad, el sacramento de la Eucaristía. Pidámosle al Señor en este santo jueves, en que celebramos la Eucaristía, como Cristo la celebró, en el cual Cristo celebra la Eucaristía y nos une como cuerpo de Cristo, nos salva con su amor, uniéndonos a la cabeza y a través de la cabeza al Padre en el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que este efecto dure para siempre y que crezca, de manera tal que cada recepción de la Eucaristía sea un anticipo mayor de la eternidad.